Capítulo 6 del libro cuarto de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 6. Ejercicio para antes de la comunión. El alma. 1. Señor, cuando pienso tu dignidad y mi vileza, tengo gran temblor y me hallo confuso. Porque si no me llego a ti, huyo de la vida, y si indignamente me atrevo, incurro en tu ofensa. Pues ¿qué haré, Dios mío, ayudador mío, consejero mío en las necesidades? 2. Enséñame tú el camino derecho, proponme algún ejercicio conveniente para la Sagrada Comunión, porque es útil saber de qué modo deba yo preparar mi corazón devotamente y con reverencia para recibir saludablemente tu sacramento o para celebrar tan grande y divino sacrificio. Fin del capítulo 6.